una obligación del Estado, del gobierno, hacer inteligencia en forma lícita contra los enemigos del Estado, es una obligación. Enemigos del Estado como es el terrorismo, como son las FARC, el ELN, el narcotráfico, los secuestradores, el crimen organizado. Además es necesaria la forma de poder combatir el crimen organizado y las diferentes modalidades de delincuencia es más efectiva si se hace con una buena inteligencia. Lo que no es aceptable bajo ningún punto de vista es que esa inteligencia se haga contra los ciudadanos legítimos, comunes y corrientes, contra la oposición política y mucho menos contra funcionarios del propio Estado. La información que ha surgido de una operación de inteligencia donde aparentemente se le estaba haciendo inteligencia a funcionarios del Estado, específicamente los negociadores del proceso de paz en La Habana, es algo totalmente inaceptable. En mi vida política, en mi vida pública, he sido tajante cada vez que compruebo que hay algún tipo de manejo irregular de la inteligencia. Procedí así como ministro de Defensa cuando descubrimos que aquí en la policía se estaba haciendo una labor irregular de inteligencia frente a ciertos personajes y a ciertos ciudadanos, y actuamos con total contundencia. Así procedí cuando descubrimos lo del DAS, que inclusive ustedes recordarán que propuse desde Washington que se eliminara el DAS, que el DAS dejara de existir, porque nos habíamos dado cuenta que había llegado casi a un punto de no retorno. Iniciativa por la cual en cierta forma fui reprendido en ese momento, pero que después resultó que era la medida más conveniente. O sea que no me ha temblado la mano para combatir el uso ilegal de la inteligencia, porque sé muy bien que el uso ilegal mina, debilita el uso legal de la inteligencia, y el uso legal de la inteligencia es absolutamente necesario para cualquier Estado para defenderse de sus enemigos. Y por eso, en este caso específico, le he dado instrucciones perentorias al señor ministro de la Defensa y a los señores comandantes de las fuerzas militares y del ejército que me investiguen hasta el fondo de esta, sobre esta situación, hasta dónde ha podido llegar este uso ilícito de la inteligencia. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién puede estar interesado en investigar y en grabar y en interceptar a nuestros negociadores de paz? ¿Qué fuerzas oscuras están detrás de esto? Si hay ruedas sueltas dentro de la inteligencia del ejército, ¿a quién le están informando? ¿Quién filtró la información? Tengo entendido que el allanamiento fue hecho hace 10 días. ¿Por qué se demoraron 10 días? ¿Por qué súbitamente anoche, tarde, se divulgó esta información? ¿Y quién la filtró? ¿Y con qué objetivo? Si la información que se filtró fue toda o fue escogida. Todo eso es lo que quiero que se investigue y que se llegue al fondo de este asunto y hasta dónde le cabe responsabilidad y a quién le cabe esa responsabilidad. Estas fuerzas oscuras que están tratando de sabotear procesos como el proceso de paz, están involucradas en esto. ¿Tienen contactos internos? ¿Qué buscan? Eso es lo que quiero que se investigue a fondo y le he dado instrucciones perentorias al señor ministro para que proceda en esa dirección.